extraordinario. Pregúntale a Mario lo que es pasar etapa y que le tapen, que la boca le muerde. Original Monkey Style, la baile de todos ustedes. ¿Qué sucede? Simios juegan con lo que no deben. Grabamos en mono, somos lo que quieren escuchar. La escuela retro es un retroceso, eso de cemental. Blanco como el papel que escribo, rojo como mis ojos. Azul el cielo que miro, sin inspiración recojo. Funato chile, papi, la esencia dentro una burbuja. Ojalá le cruja de lujo, a ver cómo la puja. The cliché, mother my fish, the mystic fish.